Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Hola, hola, ¿qué tal amigos de la radio DDD, Radio Defensa del Deudor? Está al aire una vez más su programa de Deudas, Dudas y Soluciones. Deudas, Dudas y Soluciones, el único programa de la radio a nivel nacional donde todos ustedes podrán escuchar una respuesta que en verdad les ayudará a resolver sus problemas de deudas. Les deseo la mejor de las noches, espero que todos estén muy bien. Vamos a comenzar ya con este programa en su horario nocturno. Y bueno, hoy por la tarde hablábamos de un tema que también hemos venido tratando durante toda la semana, lo referente al gasto, a estas temporadas de fin de año que implican gastos fuertes, importantes para nuestro bolsillo. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, recibiremos algún bono navideño, definido como aguinaldo, por ejemplo, aquí en México, como parte de nuestros beneficios laborales por el año que hemos trabajado. Y esto lo saben perfectamente bien, pues los grandes consorcios comerciales que buscan, sobre todas las cosas, que ese dinero que ustedes reciban se quede con ellos. De eso se trata al final del día. Son negocios que buscan que ustedes compren y, por supuesto, su dinero se quede con ellos. Entonces, debemos ser muy conscientes de la situación real que atravesamos en estos momentos, sobre todo tomando en cuenta que la inmensa mayoría de las personas que nos sintonizan es porque tienen algún problema de deudas, ¿no? Con sus pasivos, no los pueden liquidar en estos momentos. Hace algunos días, un par de días, una persona nos enviaba un correo electrónico en relación a este tema precisamente, ya que comentábamos aquí en este espacio que durante esta temporada del Buen Fin, por ejemplo, podíamos adquirir algún bien, algún producto, algún artículo que realmente resultara necesario para nosotros en lo relacionado a lo laboral o en lo relacionado a nuestros estudios o los estudios de nuestros hijos. Es decir, una computadora, por ejemplo, que es lo primero que me viene a la cabeza, que nos podría servir para ser más productivos en nuestro trabajo, si es que tenemos algo que hacer en la computadora, o para nuestros hijos, que puedan desempeñarse mejor en sus estudios. En este caso se podría considerar el adquirir esta computadora no como un gasto, sino como una inversión, y aprovechar estas supuestas ofertas que hacen las distintas tiendas comerciales durante el Buen Fin, pues no resulta mala idea. Les comentaba yo también como ejemplo personal, hace un par de años le compré llantas a mi carro y las compré de contado durante la temporada del Buen Fin y sí obtuve un buen descuento, sí, me ahorré una cantidad importante de dinero porque lo que hice fue pues comparar antes de comprar y sobre todo presupuestar para adquirir este bien de contado, por ejemplo. Sí, es otro rubro en el que no habíamos tocado y que comentábamos hoy durante una pequeña junta que tuvimos acabando el programa de hoy por la tarde. Estos gastos que son necesarios, que no únicamente derivan en algo que pueda resultar benéfico para nuestro negocio o para nuestros estudios, sino que también depende mucho de nuestra seguridad. Por ejemplo, el comprarle llantas al carro, ¿sí? Algo básico, muy necesario, arreglar algún desperfecto mecánico que tenga el vehículo, sobre todo porque si invertimos en arreglar nuestro medio de transporte, llámese carro, motocicleta, o incluso adquirir una bicicleta, por ejemplo, pues eso se traducirá a lo largo del año, a lo largo de los meses subsecuentes, en una reducción en nuestros gastos en cuanto a transporte, en tiempo, porque debemos entender que el tiempo también es dinero. Entonces, si ustedes en este momento están considerando, porque es necesario, pues adquirir llantas nuevas para el vehículo o arreglar algún desperfecto que tenga el carro, que por eso no lo podamos utilizar. Muchos nos han enviado correos electrónicos comentando que lo que buscan es regularizarse en cuanto a los pagos de sus carros, por ejemplo, en lo referente a las tenencias, a algunas multas de tránsito, verificaciones, etcétera. También es una opción, ¿por qué? Porque al final del día, el tener un vehículo se traduce en una herramienta de múltiples usos, como puede ser el medio de transporte para llevarnos a nuestro lugar de trabajo, para llevar a los hijos a sus lugares de estudio, como también para ir a hacer el súper, ¿sí? Para también, por supuesto, la diversión y el esparcimiento, claro que sí. Entonces también es un tópico, el cual no habíamos tocado, pero que surge el día de hoy y que resulta muy, muy interesante y válido. Entonces volvemos al asunto de las prioridades en cuanto a nivel de endeudamiento. Pero aquí surge una particularidad. En este caso sí se va a obtener un beneficio inmediato, un beneficio al corto plazo. ¿Por qué? Porque una persona que en este momento tiene su carro descompuesto porque no lo puede arreglar porque no tiene dinero y está esperando este bono navideño, este aguinaldo para poder así hacerlo, pensamos que está muy bien, quizás incluso, dependiendo por supuesto del tipo de deudas que ustedes tengan y en lo referente también al tiempo que lleven con la deuda, porque son parámetros que hay que tomar en cuenta, por supuesto, en este momento estoy generalizando, pero es importante contemplar estos factores. Bueno, es válido que aunque tengamos deudas, siempre y cuando no sea algo sumamente ya avanzado, se puedan posponer, ¿sí? Decir, bueno, este aguinaldo que viene no lo voy a ocupar para pagar mis deudas, lo voy a ocupar para mandar a arreglar mi carro, lo voy a ocupar para mandar a arreglar mi moto, lo voy a ocupar para comprar o arreglar una bicicleta que tenemos por ahí o que queremos adquirir, porque el beneficio es inmediato, es algo que se va a dar al día siguiente, de hecho, una vez que nos entreguen el vehículo, porque de inmediato el impacto negativo que teníamos en nuestros bolsillos para el transporte, todos estos gastos que muchas veces incluso había que recurrir a los taxis, que es una cuestión que de verdad impacta de manera muy negativa a nuestro bolsillo, pues se acaba. ¿Sí? Si manejamos de manera responsable, por supuesto, y a partir de este momento le damos el mantenimiento adecuado a nuestro vehículo, pues seguramente lo que va a pasar al corto plazo es que veremos ya un ahorro incluso en estos gastos que vamos a dejar de hacer por tener que transportarnos en transporte público. Obviamente, aquí estoy hablando de cuestiones que tenemos que contemplar en diversos parámetros, en diversas variables. ¿Sí? El carro está comprobado que sí puede ser un ahorro siempre y cuando lo usemos de manera inteligente. La motocicleta resulta un ahorro directo, inmediato. Yo en lo personal soy fanático de andar en motocicleta, porque gasta uno muy poco en gasolina y los tiempos en cuanto a la movilidad en una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México o otras ciudades del interior del país, pues es mínimo, uno se puede mover rápidamente, ¿no? El beneficio en una motocicleta en cuanto a movilidad es fantástico, pero no a todo el mundo le gustan. Volvemos al asunto del coche. El chiste es usarlo de manera inteligente, darle su mantenimiento adecuado, ¿para qué? Para que en lugar de convertirse en un problema, se convierta en una solución para todos nosotros. Exactamente, sí. A eso voy. Nos comentaban algunos compañeros de aquí de la organización que muchas veces personas que trabajan, por ejemplo, en restaurantes, en tiendas comerciales, etcétera, a veces sus tiempos laborales se extienden allá muy entrada la noche. Entonces, para las personas que no cuentan con un vehículo, pues transportarse en esos horarios ya resulta muy oneroso, porque hay que tomar taxis forzosamente, a veces salen 1 o 2 de la mañana y ya no hay transportes públicos colectivos como los microbuses, los camiones, etcétera. Entonces tomar un taxi en esos horarios es complicadísimo para nuestro bolsillo. Entonces en ese aspecto sí consideramos que se puede hacer una excepción. En el programa de hoy por la tarde les decíamos que las personas que tuviesen un nivel de endeudamiento muy alto, ya muy severo, quizás no podrían hacer gastos extraordinarios. Pero valorando esta situación en lo referente al vehículo, el medio de transporte personal que tengamos, pues yo creo, y aquí consideramos que sí es válido, incluso aunque nuestro nivel de endeudamiento sea muy alto, hay que, por supuesto, insisto, por favor, hay que contemplar cada caso, porque en una de esas se puede llegar a dar una demanda y se complica todo mucho más, hay que valorar cada caso en individual. Esto lo pueden hacer ustedes a través de nosotros, por supuesto, poniéndose en contacto con uno de nuestros asesores, para checar si nos lo podemos permitir, posponer unos meses más el pago de nuestras deudas, invertir, porque aquí no estamos hablando de un gasto nuevamente, sino de una inversión, invertir en nuestro vehículo automotor para tenerlo al día, o nuestra bicicleta también, por supuesto, para tenerla perfectamente bien funcional, y de inmediato percibiremos un beneficio en nuestros bolsillos. En ese caso sí, sí es válido, sí lo consideramos incluso muchas, muchas veces sumamente necesario. Entonces valórenlo, por favor. Piensen ustedes, quizás tengan por ahí descompuesto algún carrito, no ha habido dinero, dicen, mejor voy a pagar mis deudas este diciembre. Es muy bueno, por supuesto, si ya vamos a salir con ese pago de todas nuestras deudas, adelante. Pero si el tener el carro descompuesto, por ejemplo, nos está atrasando porque lo que podríamos estar ahorrando nos lo estamos gastando en taxis o en algún otro medio de transporte, pues ahí sí considerarlo, decir, bueno, mejor arreglo mi coche, que quede bien, lo empiezo a usar y con eso de inmediato, ya a principios de año, empezaré a ver el beneficio en cuanto al ahorro y ya podré pagar mis deudas más adelante. Entonces ahí sí, completamente de acuerdo. Es importantísimo contemplar también todas estas variables para ver qué beneficios podemos obtener de estas promociones. Insistimos aquí, por favor, si van a comprar durante esta temporada del Buen Fin, en estos momentos no estamos para lujos, no compren absolutamente nada que no sea totalmente necesario. Solamente vamos a comprar un bien importante, si vamos a hacer uso de los meses sin intereses, un bien que realmente sea algo que vayamos a ocupar, que realmente nos haga falta para nuestro beneficio. Hablamos, por ejemplo, de las computadoras, que es algo muy común, pero también el vehículo automotor o el vehículo que usemos para transportarnos también es importante. Y nada más, ese gasto y punto. A la menor cantidad de meses sin intereses que sea posible, si es posible a 6 meses, es lo ideal. Quizás nos lo podamos permitir hasta 12 meses. Más allá, mensualidades más extendidas, no. Quiere decir que simple y sencillamente nuestra capacidad económica no nos lo permite. Entonces, nada de 24, de 36, de 48 y mucho menos, por supuesto, de 72 meses. Eso es suicidio financiero. Son plazos muy extendidos en los cuales puede suceder cualquier eventualidad. Y si incumplimos con alguno de estos pagos, por pequeñitos que sean, se cancela la promoción a meses sin intereses y olvídenlo, se complica muchísimo la situación. Entonces, por favor, tengan cuidado. Vamos a ver, aquí ya comienzan a participar. Muchas gracias por acompañarnos en este momento. Son las 9 de la noche con 29 minutos, tiempo de la capital del país. Hoy es jueves 6 de noviembre del año 2014. Esto quiere decir que si nos están escuchando en este horario, pues estamos en vivo y ustedes pueden participar activamente en este programa. Me están comentando que la línea telefónica de momento se cayó. No tenemos línea telefónica aquí en cabina. En un rato más a ver si la podemos recuperar para que nos puedan llamar y participen también de viva voz con nosotros. Mientras tanto, el chat, nuestro chat de la estación, está funcionando. www.radiodd.org. Repito, www.radiodd.org. Aquí estamos a sus órdenes hasta las 10 de la noche. En Facebook, búsquenos como Defensa del Deudor SC, de Sociedad Civil, Defensa del Deudor SC. Y en Twitter, como Defensa del Deudor, nos van a identificar por nuestro logotipo del puerquito de la alcancía rota, marca registrada, por supuesto, para que no se vayan con copias, que luego por ahí nos andan pirateando. Mucho cuidado con eso, por favor. Sí, hombre. Pero bueno, ya, vámonos a las asesorías, ¿no? En estos momentos, comenzamos con las asesorías en nuestro chat de la estación. Le mando un afectuosísimo saludo a mi amigo productor de estos programas, Helmi, que ya está conectado. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Dice Helmi que ya estamos en vivo. Perfecto, muchas gracias. Beto Cua, muy buenas noches. Ya mandó su correo para que le mandemos ejecutivo, pero no le respondemos nada. ¿A dónde dirige las cartas que recibe? Pero lo mismo, no respondemos nada. Ya expuso su problema. ¿A qué correo enviaste esta información, mi estimado Beto Cua? Ahorita lo checamos rapidísimo. Deben entender, no es una respuesta inmediata. Si ustedes nos mandan un correo hoy, tardaremos a lo mejor unos 2 o 3 días en darles respuesta. Es un proceso. ¿Por qué? Porque nos mandan cientos y cientos y cientos de correos todos los días. Si ustedes ya están afiliados a nuestra organización, si ya estamos representándolos legalmente, el medio más rápido y directo es vía telefónica. Llame por teléfono a nuestras oficinas, pidan con uno de nuestros asesores y con mucho gusto podremos resolver todas sus dudas. Beto, nada más dinos a qué correo le enviaste. Ahorita yo checo qué es lo que está pasando ahí y qué día lo mandaste, ¿no? Para ver los tiempos de respuesta. Con mucho gusto lo verificamos. Muchos saludos, muchas gracias a través de Facebook. Nos envían felicitaciones. Y sí, aquí nos está comentando Mario A, que él precisamente tiene su carro, que no lo está utilizando en estos momentos porque no lo ha verificado. Y sí, se le está yendo un mundo de dinero en pagar taxis, sobre todo porque una de sus hijas está enferma. Híjole, qué mala onda. Esperemos que se recupere pronto tu hija, mi estimado Mario. y requiere forzosamente trasladarla en un taxi. Ahí está, ¿no? El ejemplo que les decía yo hace un rato al principio de este programa. Cada caso es singular y único, por supuesto, en sus variables. Pero casos como el de nuestro amigo Mario, donde tiene un familiar, sobre todo cuando se trata de un hijo, con alguna enfermedad y hay que transportarlo a consultas médicas y llevarlo con especialistas, etcétera. Imagínense ustedes con el carro que no lo podemos utilizar por una cuestión como la que nos comenta de verificación y tenemos que trasladarnos en taxis porque el transporte colectivo no funciona en esta situación. Pues imagínense nada más cuánto dinero se le va a nuestro amigo Mario. Y muy bien, perfecto. Y lo que nos comenta finalmente es que sí, estaba pensando liquidar unas de sus deudas, pero mejor va a invertir parte de ese dinero que va a recibir en diciembre para poner al corriente su carro en cuanto a verificaciones. Importantísimo porque, les repito, es un beneficio inmediato, ¿sí? Es algo que no se va a ver al mediano o a largo plazo, sino que se va a ver de inmediato, al cortísimo plazo. Prácticamente al día siguiente vamos a empezar a ahorrarnos dinero. Ok, ya invertimos porque aquí no estamos gastando. Estamos invirtiendo en tener, por ejemplo, en el caso de Mario, nuestro carro bien, ya con sus verificaciones pagadas y al día, ya lo podemos utilizar sin ningún problema. Y bueno, dejamos de pagar taxis al día siguiente, ya no se pagan taxis, ya podemos transportar a nuestra hija, en este caso, sin ningún problema, a la hija de Mario, sin ningún problema a donde haya que atenderla, la podrán atender sin mayor complicación, y se flexibiliza todo también, no está uno tan presionado de que a lo mejor ya salimos muy tarde, a lo mejor ya no pasan taxis, a lo mejor está lloviendo. Nos podemos trasladar de una manera mucho más eficaz y simple. Entonces me parece muy bien lo que vas a hacer, mi estimado Mario. Sí, en este caso sí es muy válido, porque hay prioridades, por supuesto. Más cuando se trata de la salud de alguno de nuestros familiares. Pues posponer un poquito el pago de deudas, ¿sí? Ya podrás, con lo que te estás ahorrando en taxis y todo eso, ya podrás en algún momento tener suficiente dinero para poder empezar la negociación de tus deudas. Entonces, Mario, qué bueno que te sirvió nuestro consejo. Y aplíquenlo, valórenlo ustedes, platiquen con la familia, por supuesto. Vean qué tan necesario es esta cuestión del vehículo. Y si es algo realmente importante, pues háganlo, ¿sí? Por supuesto, acérquense a nosotros con nuestros asesores. Y con mucho gusto podremos resolver todas sus dudas. Beto Cuba, esperamos nada más que nos diga qué correo envió su información y cuándo la envió para checar qué pasó aquí con la respuesta. También tengan en cuenta lo siguiente, la tecnología no tiene palabra de honor. A veces ustedes nos mandan un correo y piensan que ya nos llegó, pero a lo mejor nunca nos llegó. A lo mejor se les fue por ahí un dedo y marcaron mal la dirección, no sé. Y ustedes están confiados, yo ya se los envié. Importantísimo, e insisto, aquí estamos hablando de una cuestión bien importante, son cuestiones jurídicas y financieras, ¿sí? Su patrimonio, estamos cuidándolo aquí en la organización. Entonces, insisto, como lo he dicho en otros programas, si ustedes nos mandan un correo electrónico con algún documento que deseen que revisemos nosotros, sobre todo cuando se trata de algo con carácter de urgente, porque también, repito, nos llegan cientos y cientos de correos todos los días de todas partes de la República Mexicana, incluso del extranjero. Bueno, regálenos una llamada, nos mandan el correo y nos dicen, ¿sabes qué, defensa del deudor? Hace cosa de 15 minutos les mandé un correo electrónico que tiene un documento X o Y. Me gustaría saber si lo recibieron. A ver, vamos a ver, revisamos, ¿sabes qué? Aquí está, ¿sí? Incluso en ese momento les podríamos dar respuesta referente a su documento, o si ustedes quieren que nos pongamos en contacto con el banco para verificar o lo que sea, bueno, pues ya tenemos presente y ya se verificó que realmente el documento ya nos llegó. Entonces, muy importante, ¿sí? Sobre todo porque estamos hablando de cuestiones bien serias y que requieren un poquito de ambas partes, ¿no? Tanto de ustedes como de nosotros. Entonces, ustedes nos envíen un correo, no lo dejen así nada más. Por favor, regálenos una llamadita. Nos dice, ¿sabes qué? Defensa del deudor, te mandé un correíto por ahí que tiene este documento. Quisiera saber si ya te llegó. Ah, ¿sabes qué? Sí, ya aquí está. O no nos ha llegado. Lo cual, híjole, resuelve todo, ¿no? Porque si no nos ha llegado y ustedes no nos llaman, pues nunca les vamos a dar respuesta. Entonces, ¿sabes qué? No nos llegó. Ah, perfecto, te lo reenvío. A ver, aquí tenemos correos directos incluso para nuestros asesores. El asesor que los está atendiendo les puede facilitar su dirección de correo electrónico personal y pues ya se lo envían a él, ¿no? Y ¿sabes qué? Mira, te lo mando a tu correo que tienes de la organización y para que me hagas favor de revisar. Entonces ya se lo mandan, ya confirman que haya llegado y todo. y asunto solucionado. Es bien importante que exista esta comunicación entre nosotros. Vuelvo al ejemplo, a la analogía del doctor, ¿no? Cuando uno tiene una enfermedad, lo principal es visitar al doctor y tener comunicación constante con el médico. A lo mejor nos sentimos un poquito mal con la medicina que nos envió, pues le llamamos, le platicamos. Igual sucede aquí. Estamos hablando de cuestiones jurídicas y financieras. Entonces, cualquier duda que tengan, nada como que de viva voz nos digan, oye, ¿sabes qué? Te mandé un correíto por ahí, sí, aquí está o no está, o tengo estas dudas, con todo gusto se las resolveremos. Bien importante. Entonces, nada más esperamos que nuestro amigo Beto Cúa nos diga, que no nos ha respondido, a qué correo lo envió y hace cuánto para ver qué está ocurriendo, ¿no? Aquí Helmi ya le está ayudando a nuestro amigo Beto Cúa. Con mucho gusto también le vamos a echar la mano. sí, porque sí, se quedan luego con la noción, dicen, es que yo ya lo envié, pero pues, a lo mejor nunca llegó, ¿no? Muchas gracias. Dice Martín que las cuatro tarjetas que pagó por su cuenta, tiene una duda, nunca le mandaron sus cartas finiquito, pero tiene los recibos de pago y las cartas convenio. Con el tiempo le podrán cobrar lo que le descontaron porque ya se cansó de solicitarlas y no le hacen caso. Saludos. Híjole, mi estimado Martín, qué lástima que las hayas negociado por tu cuenta, pero mira, vamos a ver, no sé si ya estás afiliado con nosotros, me parece que ya estás afiliado con nosotros, esas cuentas no las negociamos nosotros, pero déjame ver si podemos echarte la mano para pedir a través de alguno de nuestros contactos que verifiquen el estatus de tus cuentas, y si aparecen como saldadas con los bancos, pues pedirte las cartas finiquito, nada nos cuesta echarte la mano en ese sentido. Para que, pues, tú estés más tranquilo, ¿no? Que digas, bueno, ya tengo aquí mis cartas finiquito de esas cuentas y ya podremos proceder a negociar las otras. ¿Por qué te pregunto si estás afiliado? Porque si no estás afiliado, pues el banco no nos va a hacer caso. Nos va a decir, no, tú no estás representando a Martín, que me hable Martín y que me las pida él. Si estás afiliado, bueno, pues sí, ¿sabes qué, banco? Mira, al señor Martín lo estamos representando nosotros legalmente, aquí está su contrato. Queremos ver qué pasó con esas cartas finiquito, mándalas, ¿no? A ver qué. ¿Qué nos dice, no? Si nos dice, ¿sabes qué? Si ya está liquidada la cuenta, aquí está la carta finiquito, entrégasela. Asunto arreglado, ¿no? Más fácil no puede ser, mi estimado Martín. Las caras de Geni. Dice Jorge Jiménez R. Que le da mucho gusto el poder saludarnos. Muchas gracias, aunque sea por este medio. Para preguntarlo sobre sus deudas, con los bancos de las tarjetas de crédito y 3 préstamos personales. Uno de ellos es un crédito hipotecario que ya no pudo pagar. Como se pusieron las cosas muy mal, ya no ha tenido trabajo ni siquiera para comer. Nosotros creemos que así están las cosas, hombre. Qué mala onda, mi estimado Jorge. Mira, todo tiene solución. Absolutamente todo tiene solución. Entendemos perfectamente bien que es complicada la situación de no miles, de millones de familias mexicanas hoy por hoy en México. Desgraciadamente, nuestros gobernantes en general, no estoy hablando de ningún partido político en particular, hablo en general, los ha rebasado la situación de una manera importante y eso repercute en lo económico a nivel familiar definitivamente. Porque si hay inseguridad, si no hay una estabilidad en el país, pues eso afecta a todos, ustedes lo saben, ¿no? Por ejemplo, estaba yo leyendo hace un rato que derivado de este asunto de los 43 normalistas que aún no aparecen desgraciadamente, Acapulco, el municipio de Acapulco en Guerrero, ha tenido una baja en cuanto a turismo del 60%. Imagínense ustedes nada más cómo repercute eso en el bolsillo de nuestros amigos acapulqueños. Una merma en cuanto a turismo del 60% derivado de esta situación, ¿no? Que el gobierno, repito, y esto va para todos los niveles de gobierno, para todos los partidos políticos en general, no han sabido manejar una situación tan delicada. Incluso organismos internacionales ya han criticado duramente el manejo que se le ha dado a esta situación. Y de ahí podemos irnos a todos los otros problemas que existen en el país en ese tenor, en cuanto a seguridad se refiere, que desgraciadamente, hoy por hoy, en prácticamente todo México, la inseguridad prevalece. Entonces, es lógico que eso repercuta en las fuentes de empleo, ¿sí? Por ejemplo, imagínense ustedes en Acapulco, como el ejemplo que les pongo, en el ingreso de la gente en general, en poderse colocar cuando uno no tiene un empleo, conseguir un trabajo se vuelve una misión imposible. Entonces, mi estimado Jorge, pues no queda nada más que tranquilizarnos, aceptar la realidad tal cual la tenemos en estos momentos, y en lugar de preocuparnos, vamos a ocuparnos. Échale muchas ganas, cualquier cosa, mi estimado Jorge, que tú necesites, estamos a tus órdenes. Yo te envío un saludo muy afectuoso también para ti. Y bueno, pues las deudas tendrán que esperar hasta que tú te estabilices. cualquier situación, aquí estamos a tus órdenes. Estamos esperando todavía la respuesta de nuestro amigo Beto Cua, ¿no? Beto Cua, que nos diga a qué correo para poder ayudarle. Pero es que es el problema, ¿no? Nos dicen, es que no me han contestado. Y les preguntamos y no nos contestan. Y vean ustedes nada más. Yugimon nos dice que lo que pasó con ellos fueron víctimas de la Policía Federal. Les robaron muchas de sus pertenencias y ya no pudieron pagar nada de sus deudas. Fíjense nada más qué desgracia el asunto este de nuestro amigo Yugimon. En Latinoamérica, bueno, prácticamente en todos los países en los que ustedes me digan, nos están sintonizando en estos momentos. En Estados Unidos, sobre todo en California, nos escucha muchísima gente, les envío afectuosísimos saludos a todos. En China, sí, imagínense ustedes, ¿quién nos podrá escuchar? Quizás algún mexicano que por alguna situación personal esté por allá y que le guste nuestro programa. De verdad, un placer que nos sintonicen en lugares tan lejanos. Es lo maravilloso del internet, tiene sus problemas, ¿no? Como que a veces se nos cae el ancho de banda y se corta el programa, ¿no? Ya no nos pueden escuchar. Pero los beneficios son, yo creo que, muy superiores a los problemas, como por ejemplo el hecho de que no necesitemos patrocinadores, que no estén ustedes siendo bombardeados durante todo el programa por comerciales, de ustedes sepan qué tipo de comerciales tendríamos que tener aquí. También que, bueno, por supuesto, que no hay censura, que podemos hablar de manera muy libre de todos estos temas que muchas veces resultan un tanto cuanto truculentos, sobre todo para los acreedores, ¿no? Hace algunos años tuvimos un programa de televisión en Televisa Bajío, allá en León, Guanajuato. Íbamos todos los lunes a hacer el programa. De ahí nos llamaron de Televisa aquí en el Distrito Federal, no para un programa de televisión, sino para un programa de radio, donde íbamos a tener un espacio en alguna estación de radio, no nos especificaron en cuál. Pero nos condicionaban que teníamos que tener espacios publicitarios, no podíamos hablar de temas muy importantes como tan abiertamente de la quita o los descuentos que ofrecen los acreedores para negociar las deudas. Y también que por supuesto íbamos a tener por ahí alguna recomendación de algún patrocinador en particular al cual teníamos que publicitar, ¿no? Que recomendar. Pues simple y sencillamente no nos gustó. El formato va totalmente en contra de lo que nosotros hacemos aquí, que es decirles la realidad tal cual es. Dimos las gracias y preferimos seguir en esta humilde estación por internet, digo. Creo que es mucho más importante, ¿no? Y resulta mucho más efectiva la información. Quizás no le lleguemos a los millones y millones de personas que habríamos llegado mediante algún programa en radio abierta, pero ¿de qué sirve llegarle a millones de personas si la información no iba a llegar completa? Si iba a llegar con filtros o distorsionada, o íbamos a tener que recomendar reestructuraciones de deudas y todo eso. Pues consideramos simple y sencillamente que no era lo nuestro y preferimos continuar aquí en este espacio en la radio por internet, que creemos que es lo más adecuado. Quizás no le lleguemos a millones de personas, a lo mejor a unos miles, pero la información que le llega a estos miles es la información tal cual debe de llegar, ¿no? Sin filtro, sin censura, sin ningún tipo de desinformación, porque sí, no hombre, está cañón. Yugimon, no escribas correos, por favor, no escriban correos, porque debo recordar que aunque este chat, pues la mayoría de las personas que ingresan es gente honesta y buenas personas, también puede entrar gente que no es tan conveniente, y de pronto les va a empezar a llegar publicidad de ustedes sepan qué, o información, o a lo mejor hasta los molestan. Entonces, por favor, no expongan ningún tipo de información de contacto o de carácter personal en nuestro chat, si son tan amables. De todas formas, mi amigo Helmi, ahí está, listísimo y muy atento. Le agradezco infinitamente a nuestro productor para que si alguien pone por ahí información personal, bueno, la eliminemos por su seguridad. Esto es por la seguridad de todos ustedes. Y nos quedamos esperando a nuestro amigo Beto Cua. No nos dijo cómo nos mandó la información, a qué correo, ni cuándo, ni nada, para poder echarle la mano, poder ayudarle, ¿no? De una manera más eficiente. A ver si antes de ver el programa, nuestro amigo Beto, todavía quedan 12 minutos, nos manda estos datos a través de Facebook. Otra persona que comenta que sí, que pensaba comprarse una bicicleta y lo va a hacer porque sí se le va mucho dinero en transporte y realmente su trabajo no está tan lejos. Pero claro, por supuesto, precisamente hoy venía hablando de esto con mi esposa. Fuimos a ver unos asuntos y de regreso Me comentó ella que ha visto que últimamente muchas personas andan en bici con sus cascos y todo. Se está volviendo cada vez más popular el uso de este vehículo, que para empezar es totalmente ecológico, muy saludable. Bueno, eso de saludable queda entrecomillado porque en la Ciudad de México hay mucho smog y los pobres ciclistas lo van respirando, pero al final del día yo creo que sí hay un beneficio en cuanto a la salud muy superior a lo nocivo que pueda ser andar en bici aquí en la Ciudad de México. Pero bueno, volviendo al punto, es que me comenta ella que sí, que ha visto muchos, y sí, es algo que le comentaba yo, es lógico, porque el precio de la gasolina se ha disparado, es carísima la gasolina hoy por hoy. Entonces, la bicicleta, pues se hace el gasto prácticamente una vez, el mantenimiento, las refacciones de una bicicleta son muy, muy económicos, y si realmente el lugar a donde nosotros nos vamos, nos trasladamos, no es tan lejano, y tenemos la condición, por supuesto, para así. Nos podemos transportar perfectamente bien en la bicicleta. Importante, ¿no? Claro, pues, sí, exacto. Entonces, considérenlo como una opción, valórenlo. Si ustedes dicen, bueno, es que yo, ¿a dónde voy? Mover tonelada y media de un vehículo automotor. Y quemar combustible, ¿no? Aparte de todo, afectar a la atmósfera y al medio ambiente. Para ir a, no sé, a un lugar que se encuentra a N número de kilómetros. Ya ustedes dirán que cuántos kilómetros son pocos o muchos, ustedes lo definirán. Pues a lo mejor una bici, ¿no? Y me transporto, fum, fum. Yo sé que, por ejemplo, hay inconvenientes como la lluvia, como esta situación que se las roban mucho, pero pues haciendo las cosas de una manera inteligente y tomando las medidas precautorias necesarias, a lo mejor no usar la bici siempre, sino nada más días específicos que sepamos que es conveniente usarla, y el resto de los días usar el coche, lo cual de inmediato disminuiría los costos, por lo menos en cuanto a gasolina, por ejemplo, en un porcentaje importante. Entonces, valórenlo ustedes, piénsenlo, digan, bueno, a ver, vamos a ver las bicis, vamos a dar una vueltecita. Y al final también, por supuesto, el beneficio para nuestra salud, importantísimo mencionarlo. Ya, no puede ser, ya 9 de la noche, 52 minutos, ¿sí? A ver, pásame eso. 9 de la noche con 52 minutos, tiempo de la capital del país. Gracias por todos los comentarios que nos han hecho. Les recordamos, ya está a la venta la revista Inversionista del mes de noviembre, en la cual, en esta ocasión, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor participa en uno de sus artículos, en un artículo que resulta muy importante para todos ustedes, lo relacionado al Buen Fin, sobre todo porque se maneja de una manera muy interesante este artículo, porque hace comparativos en relación al Viernes Negro en los Estados Unidos en cuanto a cifras y en cuanto a beneficios para los consumidores. Entonces ahí estamos, la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, como siempre, punto de referencia importantísimo para los principales medios de comunicación, en esta ocasión para la revista Inversionista en su edición del mes de noviembre. Cómprenla, es una inversión, no es un gasto, toda esa información les resulta muy benéfica para todos ustedes. También les recuerdo los horarios de estos programas, por si quieren escucharnos en vivo y participar activamente, son los lunes a las 3 de la tarde, los martes a las 9 de la noche y los jueves, como el día de hoy, 3 de la tarde y 9 de la noche, todos los programas con una hora de duración. Todos los horarios son hora centro del país, con mucho gusto los repetimos. Lunes 3 de la tarde, martes 9 de la noche y jueves 3 de la tarde y 9 de la noche, deudas, dudas y soluciones totalmente en vivo, para aclarar todas las dudas que tengan ustedes en relación a sus problemas de deudas. A través de Twitter nos mandan muchos saludos, gracias, de verdad, para nosotros es un orgullo que esta información les sea de utilidad. Dice Martín que sí está afiliado, ¿a quién le manda la información? Lo que tiene a su asesora para que le ayudemos con las cartas, por favor, gracias. Mándalo, por favor, mi estimado Martín, a contacto@dddmx.org, te lo voy a repetir, contacto@dddmx.org, ahí con todo el gusto del mundo recibimos tu solicitud y la encargamos con tu asesor o asesora para que cheque cómo va esto de las cartas finiquito de esas cuentas que negociaste por tu cuenta antes de afiliarte a la organización. Dice Yugimon que le dio una carta de cobro que si no paga lo van a embargar en su casa por un crédito que tiene con un banco y dos tarjetas de crédito en el mismo banco. ¿Qué es lo que puede hacer? Pues mira, mi estimado Yugimon, hablábamos de esto hoy por la tarde. Mira, esas cartas no tienen ningún tipo de valor legal, ¿sí? Son cartas que elaboran los cobradores para que los deudores se asusten, básicamente, que se sientan presionados. En este caso, no hagas caso. No pasa absolutamente nada. Todavía no hay un proceso judicial como tal, como comentábamos hoy por la tarde. El acreedor podría hacerlo en algún momento, pero en ese caso, bueno, te notificaría un actuario, con toda la formalidad del mundo se identificaría, te entregaría un fajo de hojas, de por lo menos 20 hojas tamaño oficio, con sellos del juzgado, con la firma de los del juez. Y te emplazaría en ese momento para que tú puedas contestar la demanda. En caso de así ser, pues podría embargarte, porque tiene la orden ya por parte del juzgado para embargar bienes que garanticen el pago de la deuda. También podría llegar a suceder. Pero aquí estamos hablando ya de una demanda real, ¿no? En este caso, en tu caso, lo que tú estás exponiendo en estos momentos, se trata nada más de una amenaza de un cobrador para que tú te asustes, ¿ok? Me gustaría saber a quién le debes y cuánto, y con mucho gusto te echamos la mano, mi estimado Yugimon. Señora Elizabeth, muy buenas noches, muy buen fin de semana, por supuesto, para todos. Ya es viernes, señoras y señores, hoy es viernes. No es cierto, hoy es jueves, ¿cuál viernes? ¿Ya ven? Se fueron con la finta. Hoy es jueves, mañana es viernes, mañana es viernes. Ya mero se viene el... Bueno, ya que falta un día. Sonia Elizabeth, los comerciales de Mamá Lucha. Y por cierto, ¿dónde andará Mamá Lucha? Oye, sí es cierto, nos tiene muy abandonados Mamá Lucha. A ver si nos pasa a saludar. Dice Yugimon, igualmente buen fin de semana para nosotros y todos los demás, saludos. Muchas gracias, bendiciones de regreso, por supuesto. Dice Yugimon que sí, muchas gracias por contestarle. Le debe al Banco del Bajío un crédito hipotecario y al Santander un crédito personal y 3 tarjetas de crédito. Ya tiene como 4 años de atraso que no puede pagar. Contacta a mi amigo Helmi, al correo que te envió. Con mucho gusto te podrá atender y resolver todas tus dudas. En este caso sí ya existe un tiempo de mora importante. Lo primordial en este caso es verificar el estatus que guardan todas estas deudas que tienes pendientes en el Buró de Crédito. Ver cómo aparecen ahí, si ya existe alguna deducción fiscal, si existe la venta de alguna de estas cuentas, o en casos ya más serios, algún proceso judicial por el tiempo que llevas de atraso, pero es cosa de verificar, no te preocupes, y pase lo que pase, te vamos a ayudar, mi estimado Yugimon, ¿sí? Hombre, a través del Face nos mandan muchos saludos, de verdad. Sí, claro, lo repito con muchísimo gusto. El teléfono en cabina, que el día de hoy no tuvimos línea telefónica, parece que hubo un problema ahí con la línea, es el 5916-0410. Vamos de nuevo, ¿sí? 5916-0410, la LADA para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, 0155. Nos llaman, aquí nos están preguntando por Facebook. Pero es importante que lo hagan durante los programas en vivo. Si nos llaman fuera de los horarios de los programas en vivo, no podemos atender la línea porque no hay quien la atienda. Únicamente durante los programas en vivo. Por regla general siempre funciona. El día de hoy tuvimos alguna falla técnica por ahí con la línea. Por eso no tuvimos teléfono en cabina. Pero si gustas, Norma, nos puedes marcar el próximo lunes, que tenemos programa en vivo a las 3 de la tarde. Y con todo el gusto del mundo te atenderemos, ¿sí? No pasa absolutamente nada. Estamos a tus órdenes, si gustas, es más, todavía quedan unos minutitos de programa, 2 o 3 minutos. Puedes ir exponiendo tu caso aquí en el Face, ¿sí? ¿A quién le debes? ¿Cuánto debes? ¿Desde cuándo no pagas? ¿Qué tipo de crédito es? Y con mucho gusto, pues, una orientación inicial y de ahí partiremos, ¿no? Para ir adelantando tu caso y el lunes ya, si tú gustas hacerlo así, pues lo podemos ampliar, ¿no? Podemos ampliar la asesoría. Las risas por lo del viernes. Ay, Dios mío. A ver, bueno. Perfecto. Norma le debe a Banamex tarjeta de crédito por 52,000 pesos. Muy bien, Norma. Tarjeta de crédito, Banamex, 52,000 pesos. ¿Cuánto llevas de atraso? ¿Sí? Nada más esperemos a que Norma nos ponga aquí que ya lleva de atraso. Ok, por cuestión. Muy bien, muy bien. Ah, pues llevas muy poquito de atraso, Norma, no te preocupes. Mira, 6 meses sin pagar aproximadamente tu tarjeta de crédito con Banamex. ¿Qué puedes hacer? Mira, lo primero, no te preocupes. No ganas nada preocupándote, solamente afectas tu salud, te afectas emocionalmente. El chiste es que tú estés tranquila. Sí, aquí te vamos a ayudar con tu problema. La deuda es relativamente alta, no es muy grave, pero sí es una cantidad ya que se puede llegar a que puede llegar a tener algún riesgo de proceso judicial. No quiere decir que necesariamente te vayan a demandar, pero sí es importante tomar las medidas precautorias necesarias para que en caso de alguna eventualidad de ese tipo, bueno, tú ya estés preparada. En este caso, Norma, sí, te recomiendo mucho que te afilies a la organización para que tengas nuestra protección y representación legal. Seamos nosotros los que nos encarguemos de negociar tu deuda. Y esta deuda que tú tienes, vamos a ver, más o menos podemos negociarla para que la liquides con unos 10,000 pesos, más o menos, ¿no? Podría ser un poquito menos, a lo mejor, no creo, un poquito más. Cosa de ver bien tu historial, tu perfil como cliente con este banco, Norma. Pero sí, es 100% negociable. No te preocupes. Si tienes otras deudas, importante así saberlo. Llámanos el lunes si gustas o expón tu caso mediante Facebook, como lo está haciendo en este momento. Porque en estos momentos ya, las 10 de la noche, en punto, señoras y señores. Muchas gracias por habernos acompañado. El programa de esta noche llegó a su fin. Sí, ya se acabó, hombre. Pero no se preocupen, el próximo lunes tenemos programa totalmente en vivo nuevamente para que ustedes expongan sus casos, sus dudas, todo lo que ustedes gusten y manden. Aquí estamos a sus órdenes. Helmi, muchísimas gracias por todo. Te mando un saludo muy afectuoso. A mis queridos radioescuchas, les mando también un muy, muy afectuoso saludo y les deseo el mejor fin de semana. Por aquí nos estaremos escuchando el próximo lunes, 3 de la tarde. Deudas, dudas y soluciones. Hasta muy pronto.